canción, un perfume y una flor, una voz, una mirada, te hacen acordar de mí. Es que estás enamorada, como yo lo estoy de ti. Si un cielo azul o una luna luminosa, si la brisa, si la rosa, te hacen acordar de mí, es que estás enamorada, como yo lo estoy de ti. Tú sabes ahora, mi pequeña, cuánto sufrí, cuánto sueña mi corazón, que no hay otra gloria más divina que vivir para tu amor. Si una canción, un perfume y una flor, una voz, una mirada, te hacen acordar de mí, es que estás enamorada, como yo lo estoy de ti. Sabes ahora, mi pequeña, cuánto sufrí, cuánto sueña mi corazón, que no hay otra gloria más divina que vivir para tu amor. Si una canción, un perfume y una flor, una voz, una mirada, te hacen acordar de mí, es que estás enamorada, como yo lo estoy de ti.